Ahora sí, Jesús, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les va el grupo? ¿Cómo van al menos estas tres primeras jornadas en las que lo único que parece es un buen resultado en casa lo que falta? Sí, yo creo que el equipo poco a poco ha ido aprendiendo y manejando los partidos. Llegó gente nueva que se ha ido acoplando muy bien, se han estado arropando muy bien, y yo creo que van a ser fundamentales todo el torneo, y poco a poco vamos a ir levantando el ánimo en casa. Con el favor de Dios, esperamos que mañana se saque un buen resultado contra San Luis y de ahí y despuntar, ¿no? En cuestión al menos en los cambios del plantel, porque bien dices, se podría decir que sale un equipo y entra otro, ¿no? Porque vienen 12 jugadores que vienen a aportar, se oficializa tu compra. Afortunadamente, considero yo uno de los aciertos que podría tener el conjunto de los Rayos del Necaxa para el bien de al menos esta competencia interna que a ti te ha tocado ya fuerte, ¿no? Han sido ya dos etapas diferentes. Esta es la segunda, la primera fue con Cristóforo y el Güero, pero bueno, eso ya es punto y aparte. ¿Cómo se reciben? Porque ya se podría hablar de acoplamiento total, al menos por parte de La Pulga, por parte de Prieto, ¿no? Por parte también de Coronado. Me parece que a Gallardo faltaría verlo un poquito más. Sí, yo creo que también es muy importante, hablando del torneo de Copa, yo creo que los jugadores que han venido sin tener mucha actividad van a poder agarrar poco a poco más de ritmo, y yo creo que el equipo se complementó muy bien, ¿no? En todas las posiciones, se vino a reforzar. Es para una competencia muy sana, y en mi caso, en lo personal, pues en la portería sabemos que Víctor Hugo pues ya tiene sus partidos en primera división, él es un buen portero, que es el Güero, ¿no? que él es de casa y bueno, se ha mantenido también a la altura, y bueno, la competencia es sana, es lo más importante, y siempre nos ayuda personalmente, ¿no? Uno siempre quiere ser mejor que yo mismo, entonces hay que trabajar, ¿no? Para eso. Afortunadamente todos vienen a aportar, son buenos refuerzos los que llegan, pero también afortunadamente se le da seguimiento al menos a los muchachos, entre ellos el Tripa. ¿Cómo se le ha terminado por arropar a estos muchachos para que le sigan intentando, ¿no? Para que sepan que a pesar de que están los mayores, podría decir, ellos también tienen una oportunidad. Sí, claro, eso es importante también, la estructura de Necaxa, que se fijan mucho en los de casa. Entrenamos a la misma hora que en segunda división, están siempre viéndolos, y yo creo que vienen reputando muy bien, ¿no? Los jugadores como el Maza, como Tripa, como Aldo, como Kiwi, yo creo que han ido muy bien, han caído muy bien en el grupo, y bueno, van a aprender, ¿no? Todos pasamos por ahí, se va aprendiendo día con día, y bueno, nos va a servir también a nosotros mucho. En el tema de la liga, platicábamos antes de entrar al aire, han sido partidos vibrantes contra el Atlético San Luis, ya sean amistosos, ya sean en liga. ¿Cómo se prepara el conjunto de los Rayos del Necaxa? Porque, insisto, son terceros de la general, ¿no? Se pinta bien este buen inicio del torneo, se amplía el torneo a más equipos, por lo tanto tenemos más jornadas. Murciélagos es el que ha sorprendido ahí para bien con goles y buen fútbol. ¿Qué se prepara para el día de mañana? Yo creo que lo mismo de cada sábado, ¿no? Y cada miércoles en las copas o martes. Yo creo que el equipo siempre está dispuesto a salir a ganar. Lastimosamente, últimamente en casa no se han dado resultados positivos, pero bueno, tenemos una confianza de que vamos a salir adelante. Y bueno, ven una oportunidad muy bonita que el sábado. A mí me tocó vestir la playera de San Luis también. Y siempre venir a Necaxa era la venir a romperse el alma cada partido. Y ahora que me toca de este lado, igualmente quiero ganar en casa. Ahorita que no me va a tocar estar en la cancha, apoyarlos desde donde esté. Y bueno, tengo la confianza de que vamos a salir a ganar. Así es, esperemos al menos que se pueda dar esa comunión entre jugadores y equipo, porque la realidad es que al menos los dos necesitan parte de ella para su buen funcionamiento. En lo personal, ¿cómo ha sido este torneo? ¿Cómo se ha podido sobrellevar este torneo? Al menos lastimosamente arrancando con una lesión, ya estamos en cuestión de la etapa de recuperación, pero la competencia ahí sigue, ¿no? La competencia ahí sigue, y se está consciente de que al menos el que tiene que aprovechar, a mi ver, este tiempo es el bueno. Yo creo que ahorita principalmente les toca a ellos estar ahí. Tengo la plena confianza, la verdad, que trabajan muy bien, y la confianza de nuestros compañeros y misma tenemos fe en que lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, personalmente, el primer partido me fue muy bien. Lastimosamente tuve una lesión que estoy acarreando desde la pretemporada, que tuve que llegar de quirófano, pero bueno, a mí no me dobla, ¿no? Al contrario, positivamente siempre desde que me enteré que me iban a operar. Y bueno, ahorita voy con mi rehabilitación, gracias a Dios ahí. Yo creo que ya en unas 2 semanas ya estoy entrenando al máximo y bueno, a trabajar, porque está la competencia muy, muy buena. Siendo bien tratado por Rafael Ortega, este médico ya conocido de Guadalajara. Pasamos al tema de Copa, ¿no? Se platicaba al principio con Miguel Jesús Fuentes, técnico de los Rayos de Necaxa, que quita tiempo, que considera que se quita tiempo para poder trabajar el primer equipo, porque me parece que de los equipos considerados para el ascenso, Necaxa es uno de ellos, junto con Coras, Mineros, el equipo de Correcaminos, indudablemente. ¿Cuál es el tema, cuál es el punto de vista que están los jugadores para que al menos sean los jóvenes quienes aprovechen esta Copa? Sí, digo, a mí cuando estaba en Atlas me tocó jugar bastantes partidos en Copa y eso me sirvió para que me consideraran mínimo la banca del primer equipo de la Liga. Para mí eso es importante, yo creo que para todo el equipo, hasta el cuerpo técnico. Ahí ven jugadores también, agarran ritmo. Y bueno, la Liga, pues todos queremos estar en la Liga, ¿no? Entonces, lastimosamente pueden jugar 11 y entrar de cambio 3. Pero ahorita la prioridad de Necaxa es estar en el máximo circuito en la Liga, por supuesto. Por eso es más prioridad, pero bueno, sabemos que la Copa está ahí y es una buena vitrina también, ¿no? Viene Tijuana, viene Zacatepec y esperemos que sean duelos que se puedan aprovechar. Por lo pronto, el día de mañana, todos a llenar el Estadio de Victoria porque se viene el Atlético San Luis, un equipo duro de roer, pero sobre todo también los Rayos del Necaxa lo son en lo que sería esta su casa, el Estadio Victoria, ubicado en la colonia. Pues Jesús, muchísimas gracias y pues suerte, al menos en lo personal, y que te recuperes. Muchas gracias a ustedes y pues sí quería agradecerle también a toda la gente que ha estado pendiente de mi salud, tanto a la directiva de Necaxa, al cuerpo médico y cuerpo técnico que han estado siempre ahí y lograron que la operación fuera rápida y bueno, estamos, ¿no?, echándole ganas. Portero de los Rayos del Necaxa, muchísimas gracias por su atención. Claudia, regresamos contigo. Muchísimas gracias y ahora...